NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando, en qué lugar y qué día nos estén escuchando. Recordamos que este es Noticias de Abajo ML, un programa que se hace por internet. Y bueno, se retransmite en diferentes radios comunitarias, lugares y espacios de este mundo, de este planeta. Agradecemos que nos estén escuchando. Este que acá en México es un viernes 17 de marzo del 2017. Y bueno, vamos a comenzar con este noticiero, con el conocido cóctel informativo, donde daremos lectura a las diferentes notas introductorias de lo que será el programa de hoy. En la columna mañanera, que es la primera parte del noticiero, escucharemos un audio sobre la protesta que realizó el compañero Antonio Tizapa, padre de uno de nuestros compañeros normalistas desaparecidos en Iguala. Este audio, esta entrevista que le realizan los compañeros y las compañeras del proyecto 2120, donde Antonio explica qué fue lo que sucedió allá en Nueva York cuando, bueno, decide tener enfrente a este personaje, Andrés Manuel López Obrador, y cuestionarlo acerca de su relación política con Abarca y con Aguirre. Y bueno, en este pequeño audio, este es un fragmento que recuperamos de la entrevista y del análisis que hacen los compañeros y compañeras de Proyecto 21, podremos escuchar las palabras de Antonio Tizapa. Después, en la sección Rompiendo Fronteras, compartiremos una nota de Black Mainstream, donde se titula Gente muere haciendo celulares. Bueno, es un análisis, una investigación. Desde rebelión.org, feministas y mayas exigen justicia para niñas en hogar seguro allá en Ecuador. Los cobardes se fueron a la una, dice esta nota de Rebelión. Y desde Colombia, la amenaza de las mineras a cielo abierto en el norte del Valle de Aburrá. Bueno, este también es un audio y es desde Resumen Latinoamericano. Después pasaremos a nuestra sección Desde el Ombligo del Monstruo, donde empezaremos con una nota que viene de Chiapas, que compartimos desde el enlace zapatista, que dice ZLN fuck Trump y todos los demás también. El ZLN inicia campaña de apoyo a perseguidos y discriminados del mundo. Después, desde Guerrero, pobladores de San Miguel se levantan en armas contra el narcotráfico y la violencia en México, esto desde Ruptura Colectiva. Desde Veracruz, autoridades sin interés para procesar restos de las fosas clandestinas en Veracruz, esto desde Somos el Medio. Recordemos la gran cantidad de restos óseos que se han encontrado allá en este estado de Veracruz. Y bueno, como a lo largo de la historia o de esta pequeña parte de la historia del contexto político mexicano, las autoridades o las pseudoautoridades no están interesadas en procesar los datos para, uno, hallar a los culpables, dos, restablecer daño a las familias, los familiares y las víctimas, tres, acercar los restos de las personas que encuentran a los familiares para que puedan, digamos, pasar por este duelo sin que se quede así en la ambigüedad sobre el dónde están. Y para terminar esta sección desde el ombligo del monstruo, compartiremos una nota de Ecosfera acerca de un análisis de Noam Chomsky sobre la práctica de los pueblos indígenas, que según Noam Chomsky, y bueno, esa es una opinión y un análisis que se hace desde muchos sectores, los pueblos indígenas están salvando al planeta de un desastre ambiental. Y ya para terminar, en la columna caminera compartiremos información acerca de lo que es el encuentro de medios libres y radios comunitarias allá en Nochixtlán, este estado que se encuentra en el estado de Oaxaca. Y bueno, ya empezó el encuentro, vamos a compartir notas y audios de lo que está pasando por allá. Agradecemos que nos estén escuchando y bueno, vamos a comenzar. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Pues bueno, damos inicio a esta columna mañanera, donde compartiremos un audio acerca de la protesta que realizó el compañero Antonio Tizapa en la actividad política que desarrollaba este personaje, Andrés Manuel López Obrador, allá en Nueva York. Pero antes de eso vamos a dar lectura a un pronunciamiento por parte de los padres y madres de Ayotzinapa, de los estudiantes normalistas desaparecidos, para darle un poquito de contexto a lo que vamos a escuchar después. ¿Quién es el responsable de la desaparición de nuestros hijos? Ayotzinapa Guerrero, a 14 de marzo del 2017. El día 13 de este mes de este año, el señor Antonio Tizapa, padre de Jorge Antonio Tizapa Lejideño, irrumpió en un acto de Andrés Manuel López Obrador y le hizo varios reclamos de cómo protegió a Ángel Aguirre y a José Luis Abarca cuando estaba en el PRD. Al respecto, como padres de familia de los 43, queremos expresar nuestro total apoyo y respaldo a nuestro compañero Antonio Tizapa. Queremos decirle que entendemos su dolor porque es el mismo que nosotras y nosotros tenemos. Expresamos de igual forma que ignoramos el contexto en el que se dio este encuentro y cuál era el objetivo del mismo. Sin embargo, en próximos días una comisión de padres de los 43 viajará a Washington para participar en las audiencias que se realizan en el marco del 161 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que supervisará las investigaciones y búsqueda que realiza el Estado mexicano, y en este marco entablaremos un diálogo con nuestro compañero padre de familia para retroalimentar y contextualizar información del caso. Queremos enfatizar que como padres de familia de los 43, tenemos completamente claro quiénes son los responsables de la desaparición de nuestros hijos. De acuerdo a los dos informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, los cuerpos policíacos de todas las corporaciones y el ejército mexicano tuvieron una responsabilidad directa en las agresiones y desapariciones de nuestros hijos, y de manera indirecta, los presidentes municipales de la región norte, así como el exgobernador Ángel Aguirre, de igual forma funcionarios de la PGR como Tomás Herón de Lucio, han realizado investigaciones irregulares y turbias que encubren a los responsables. En tal virtud, no queremos que el encuentro de Nueva York se convierta en una cortina de humo que desvíe la atención para seguir investigando a los implicados en la desaparición de nuestros hijos. Para los padres de familia, lo fundamental es que la PGR y otras autoridades avancen en la búsqueda de investigación para dar con el paradero de nuestros hijos. Esa es nuestra agenda fundamental. Reafirmamos nuestra firme decisión de no permitir que la desaparición de nuestros hijos sea utilizada por los políticos para sacar ventaja. El nuestro es un tema de graves violaciones a los derechos humanos que merece una investigación exhaustiva para obtener verdad y justicia, y no debe estar sujeto a los intereses electorales. Fraternamente, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, Comité de Padres de Familia de los 43 Normalistas. Bueno, este es el comunicado que le siguió a lo que aconteció allá en Nueva York. Ahora vamos a poner este audio que lo estamos compartiendo de la plataforma de Proyecto 2120, un programa también por internet. Desde aquí les mandamos saludos a los compañeros y a las compañeras que, bueno, compartieron este audio y lo estamos a su vez volviendo a compartir y regresamos para comentar. Xochitl, Inhuicatl, palabra verdadera. Buenas noches, bienvenidos a In Xochitl, Inhuicatl, palabra verdadera. Bueno, pues hoy es día miércoles 15 de marzo del 2017 y estamos haciendo este programa especial con el señor Antonio Tizapa, padre de uno de nuestros 43 compañeros estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014. Y bueno, pues el objetivo principal de este programa es darle la voz a uno de los protagonistas que pues recientemente ha dado la vuelta en periódicos y bueno, por las redes sociales, respecto a un, pues ya nos explicará don Antonio si fue conflicto o qué fue lo que sucedió con Andrés Manuel López Obrador en su gira por Estados Unidos. Estoy aquí con Víctor. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Anel. Buenas noches a todo nuestro auditorio. Y pues vamos a ver qué nos dice el señor Tizapa. Bueno, pues primero agradecerle, señor Antonio Tizapa, su disposición para hablar con nosotros. Y bueno, cuando estábamos hablando sobre hacer este programa, una de las cosas que platicábamos era que había mucha desinformación alrededor de lo que sucedió el pasado 13 de marzo. Señor Tizapa, pues tiene la palabra principalmente en este momento para que nos explique el contexto en el que se dio esta palabrería de Andrés Manuel, de llamarle provocador, de mandarlo callar, etcétera. ¿Qué estaba haciendo Andrés Manuel López Obrador en Nueva York? Y además, hay como dos momentos hasta donde sabemos. Uno, que parece ser que, bueno, él estaba o intentaba leer un texto y Andrés Manuel López Obrador asume que alguien lo interrumpe y que él sube al podium a esta gente que lo interrumpe. Y después hay otro momento, que es el momento que se vive afuera en la calle, cuando Andrés Manuel López Obrador, que pues ya dejó su Nissan viejita para utilizar un coche blindado, pues usted lo encara directamente para pues preguntarle qué ha hecho con Abarca y con Aguirre. Entonces, si nos pudiera platicar en esta primera parte exactamente cuál fue el contexto de esta irrupción. Bueno, me di cuenta que iba a venir Manuel y señor Manuel y digo, bueno, si viene por ahí, pues voy a ir a hacerle un par de preguntas nada más y pues no sé qué vaya a contestarme, no sé qué vaya a decirme y a eso iba, a hacer un par de preguntas, ¿no? Y era un evento abierto al público, no había nada que registrarse, como en ocasiones no hacen algunos eventos. Y no, pues bueno, pues la comunidad aquí de Nueva York, ustedes saben, ¿no? Están en, pues, como en otros estados, ¿no? En lucha y en exigencia, ¿no? Por el regreso de nuestros hijos. Y fui, entré al evento, que se realizó en una iglesia. Y pues, como todo, ¿no? Como las personas que estaban ahí, pues entré y todo bien hasta que, pues, hasta que empezaron a ocurrir los, como dice usted, ¿no? Hay dos videos, ¿sí? Una persona saca un cartelón, ¿sí? No, pues no logré distinguir que lo que decía estaba del lado a mi derecha, ¿sí? Como a unos 15 metros por más o menos, no sé, 5, algo así, una distancia no muy retirada, pero no alcancé a ver. Y la hacen pasar al frente, ¿sí? Entonces, la señora se subió, pues, completamente, pues, callada, ¿no? En silencio, mostrando su letrero, su pancarta. Y por todas las cosas, ¿no?, que estaba yo escuchando por parte de las personas, ¿no?, que estaban, que abrió el evento, lo que estaba diciendo el señor Manuel, y bueno, ¿no?, o sea, me sentía yo un poco, no sé, me sentía no muy bien. Me sentía no muy bien y cuando me di cuenta ya había pasado otra persona al frente. Y con una pancarta teniendo pues estas fotografías, ¿no?, del señor Manuel y con este Aguirre y este los la familia Barca. Sí, pues conforme pasó eso, pues muchas personas no se acercaron, ¿no?, hacia ellos. Y poco a poco el círculo, el medio círculo que ya se había hecho, pues en cierta forma yo me levanté y dije, bueno, pues voy a preguntarle, ¿no?, al señor, pero vi que había bastante gente, no era difícil, o sea, pasar. Pues lo que hice, pues me retiré, sí, y pues ya afuera, pues había más reporteros, sí, y pasaron algunos minutos, y en esos minutos, pues vi, ¿no?, que las personas venían, pues ya iban saliendo, y más atrás, pues venía el señor, señor Manuel, y venía pues con muchas personas, ¿no?, a su alrededor, reporteros. De una vez en la calle, pues los otros reporteros pues también, ¿no?, tratando de pues hacerle preguntas, y yo estaba retirado, seguía retirado. Hubo un momento en que sí me acerqué a donde estaban todas las personas, y igual, ¿no?, dice, pues intenté no hablar, pero dije, no es posible. Y lo que hice, pues me retiré y dije, no, pues ya no le hice pues la pregunta, ¿no?, que quería hacerle. Y pues dije, bueno, pues qué hago, no, pues ya me voy. Pero se me ocurrió la idea, ¿no? Dije, no, a lo mejor posiblemente cuando tome su carro yo voy a, pues lo voy a preguntar, ¿no?, a ver cuál es la respuesta que me da. Sí, un minuto, dos minutos, hasta donde me dé chance. Sí, cuando se entra, yo creo que la gente se va a dispersar un poco, y ese momento quizás para yo pues hacerle las preguntas. Y fue así como de una vez que ya la gente, la mayoría ya lo había dejado cuando ya estaba en su coche, le agarro y le digo, ¿no?, ¿sabe qué? Pues le dije quién era yo. Yo, mi nombre es fulano, y soy papá, y sí, pues seguí, ¿no?, hablando. Ya le dije lo que, pues las preguntas, ¿no?, que debía de hacer, y la respuesta pues fue pues lo que han visto, ¿no?, en el video, ¿sí? O sea, yo quizás se levantó un poco la voz porque pues había, no se escuchaba, porque pues había muchas voces ahí, Manuel y esto, lo otro, que yo, bueno. Y eso fue lo que pasó, ¿no? lo que le pregunté, la respuesta de él, el ademán y algunas personas dicen, no, es que te empujó, se ve que te empuja, le digo, no, no, no, no me empujó, pero sí se ve, sí, pero no, o sea, no me empujó. Yo hice todo lo posible por retirarme un poquito, ¿no? Del carro y también de él, sí, para evitar pues ciertas cosas también, ¿no? Y ya, pues cuando me dice que soy un provocador, cuando me dice que yo le pregunto a los militares, que vean a los militares, que ellos saben, y lo de provocador, sí, o sea, pues te duele, ¿no? Que te digan eso. Te duele y de esta forma, pues digo, no, no, quizás no, no, no sé si, no sé la verdad, o sea, qué es lo que pasaría por su mente, señor Manuel, no sé, no sé, yo pues he tratado o he visto el video, le digo, bueno, pues yo no estoy haciendo nada, simplemente lo que le pregunté y eso es todo, o sea, en ningún momento lo estoy acusando, en ningún momento le estoy diciendo, sabes que tú eres culpable, simplemente, o sea, si ha dicho algo, ¿no? O sea, quería saber algo. Tenemos 30, casi 30 meses de no saber de nuestros hijos. Entonces nosotros, pues yo he tratado de, pues ahora sí, de hacer todo lo posible porque para que no regresen. He estado en la ONU, he estado en Washington, he ido a otros estados, no lejanos, aquí, estados aquí sin convertirnos de Nueva York. He estado en protestas, he hecho huelgas de hambre, sí. Encontré una plataforma deportiva de una manera completamente silenciosa de cómo llevar el mensaje, de cómo concientizar. Sí, es algo que yo me di. Estoy solo aquí en Nueva York. Y en cierta manera, o sea, ¿qué podía hacer ante todo esto, lo que estaba pasando? Digo, ¿cómo ayudo a los padres? Y se me ocurrió esa forma deportiva, llevar ese mensaje. Al principio me ponía unas playeras con un nombre, luego con otro y con otro. Y al final algunos compañeros que corren también se dieron cuenta que yo era un papá. Sí, Sí, entonces entonces. eso es lo que yo he venido haciendo. A ver, don No me Antonio. considero un provocador. Una No cosa me considero un que provocador. es importante que quede clara es que aquí en México se están confundiendo las cosas. Hay gente que asume que usted era la persona que cuando Andrés Manuel estaba dando su discurso, que usted llevaba la fotografía con Aguirre y levantando la mano con Andrés Manuel, esta fotografía que hemos visto muchos en todas partes. Entonces usted niega categóricamente que usted era el que llevaba esa imagen. Absolutamente, no soy yo. Yo soy el que está ahí. No sé qué tiempo tengo ahí, 1 minuto, 2 minutos, cuando el señor Manuel ya se va en su carro. Yo soy ese. No soy la persona que pasa al frente y que lleva la fotografía. No, ese no soy yo. Ok, Sí. otra cosa importante para la gente que nos escucha es que hasta donde usted nos ha contado, en realidad su acción política, su manifestación, se redujo directamente a lo que vimos. A Andrés Manuel en su camioneta y usted diciéndole, cuando Aguirre era candidato, mataron a dos estudiantes de Ayotzinapa, después le levanta la mano a Aguirre y tú qué has hecho con Aguirre y Abarca. Es así, o sea, esa fue su manera de manifestarse. Eso es todo. O sea, no son fotografías, es un video. ¿Sí? Y eso es lo que pasó. Ahí Ahí está. está. Y Okay. o sea, vuelvo a repetir, no son fotos, es un video. Pues bueno, así las cosas en cuanto al comunicado que sacan los padres, en cuanto a los puntos de vista del compañero Antonio. Acá en México se vino el revuelo porque ni tardos ni perezosos, aunque sí muy estúpidos, los diferentes partidos políticos, como ya se empieza a trabajar lo que es la campaña electoral para el 2018 a nivel nacional, o sea, la campaña para ser presidente o presidenta de este país, pero también hay otras campañas importantes como la que se viene inmediata de la gobernatura al Estado de México, que actualmente es el PRI, el partido en coadyugancia o en alianza con otros partidos menores quienes gobiernan o mal gobiernan esta entidad. Y bueno, esperamos que esto aclare el posicionamiento de los padres y de las madres, y también que aclare el análisis que cada cual va haciendo con respecto a las actividades políticas de disidencia, que no se manche, que no se mezcle, y que no permitamos pues que los actores políticos partidarios, partidistas, pues se vinculen a la disidencia y a la protesta, porque es justamente en contra de todos ellos y todas ellas que estamos protestando y haciendo esto. Bueno, así con esto terminamos la columna mañanera y vamos a empezar la sección Rompiendo Fronteras. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Vou te dizer, eu sou o pai de Chico César. E Chico César, a minha esposa, é esta senhora aqui. E a mãe de Chico César. Eita, Chico César toda a vida foi um bom menino, estudioso, nunca me deu trabalho. Essa é a nossa família, a família de Chico César. Deve ser legal, deve ser legal, deve ser legal, deve ser legal. Pues bueno, regresamos aquí a este Noticias de Abajo ML 2017. Y ahora vamos a comenzar con esta sección Rompiendo Fronteras, donde compartimos noticias internacionales. Y empezaremos con una noticia del portal Black My Street, que se titula Gente muere todos los días por fabricar celulares o por los celulares, a causa de estos, de la fabricación de, o de la construcción de estos celulares. Y bueno, compartimos la nota, la leemos. Con una población de al menos 67 millones de habitantes, la República Democrática del Congo es uno de los países más pobres del mundo. En 2014, el Banco Mundial ocupó el segundo lugar en el Índice de Desarrollo Humano. A pesar del nivel de pobreza de la República Democrática del Congo, hay una cosa que tiene en abundancia, el cobalto. El cobalto es un mineral usado para fabricar baterías de iones, de litio, que Apple, Microsoft, Samsung, Sony, Dell y muchas otras compañías utilizan en sus dispositivos. Según los expertos, más de la mitad de la oferta mundial de cobalto la produce la República Democrática del Congo. Y bueno, con un 20% de lo que se denomina minas artesanales. Para muchos congoleños, el cobalto minero es la única forma de alimentar a sus familias. Desafortunadamente, las minas artesanales son pequeñas minas independientes donde una operación del tamaño industrial no es una opción. Estas minas no están reguladas y no forman parte del código y reglamento de minería del país, lo que significa que a menudo no están autorizadas y son extremadamente peligrosas. Como resultado, los trabajadores están sometidos a condiciones peligrosas que incluyen mala ventilación, falta de equipo de protección y accidentes frecuentes, muchos de los cuales resultan mortales. Pero no son solo los adultos los que están arriesgando la vida. Las Naciones Unidas dice que hay al menos 40.000 niños de la República trabajando en estas minas artesanales. Trabajando con altas temperaturas, lluvias y tormentas, los niños de tan solo 7 años de edad llevan sacos de mineral que a veces son más pesados que ellos mismos. La mayoría de los padres de estos niños no pueden permitirse enviarlos a la escuela. Los pocos que pueden enviar a sus hijos a la escuela deben tener a sus hijos trabajando en las mismas duras, en las minas durante los fines de semana para ayudar a mantenerlos. Muchos sufren de problemas respiratorios, otros de enfermedades y enfermedades. Al menos la mitad informó haber sido golpeado por no trabajar lo suficientemente rápido. Algunos de los posibles efectos a largo plazo que sufren los niños incluye deformidades articulares, óseas, problemas respiratorios y lesiones músculoesqueléticas. La mayoría se queja de dolores de espalda y de cara, otros de enfermedades crónicas, pero más allá de los riesgos físicos, son peligros menos visibles. La explosión crónica del cobalto puede ser fatal, resultando en una condición llamada enfermedad pulmonar de metal duro. A pesar de la prevalencia de estudios que confirmen esto, la mayoría de estos mineros trabaja sin equipo de protección, sin guantes, máscaras o incluso ropa de trabajo. A los trabajadores no se les proporciona equipo de seguridad ni se les da instrucciones sobre qué hacer en una crisis. Sin ningún tipo de armadura contra las condiciones peligrosas, la muerte es común. La ruta del cobalto es de estas minas. De estas minas puede ser seguida por una gran coordinación llamada Congo DAF. Bueno, Minic International es una filial de la compañía con sede en China, Huayong Cobalt, que suministra baterías a la más prestigiosa compañía de tecnología, incluyendo Apple, Sony, Samsung, Dell y más. Millones de personas en todo el mundo disfrutan de los beneficios de las tecnologías que usan cobalto, pero pocas se preocupan por cómo se hacen. Y bueno, esta es la nota. Continuamos con más notas aquí en esta sección, Rompiendo Fronteras. Pues bueno, regresamos a Noticias de Abajo en la sección Rompiendo Fronteras. Ahora vamos a compartir un texto de Mumia Abu-Jamal desde la prisión, que se titula Delbert África, integrante de MOP. Se llama Delbert África, un integrante bien conocido de la organización MOP de Filadelfia. Pero si tienes 20, 30 o 40 años, se les puede perdonar si no conocen su nombre. Tal vez es más conocido como el hombre que fue brutalmente golpeado, pateado, atacado con la culata de un rifle y pisoteado por los policías que lo detuvieron mucho antes de la infame paliza policíaca de Rodney King en Los Ángeles. Delbert fue atacado en video, detenido y encarcelado en agosto de 1978, en una de las primeras confrontaciones de MUF con la policía. En las prisiones África, como los otros integrantes de MUF, han enseñado a los presos jóvenes cómo apreciar y acercarse a su familia. Pero ese sentido de servicio, que está profundamente arraigado en MUF, no apaga su fuego. Escuchen ustedes mismos. Mi nombre es Delbert África. Soy de la organización MUF. Solo quiero decir que MUF es una familia de fuertes y serios revolucionarios con un profundo compromiso, fundada por un hombre negro sabio y perspicaz, de pensamiento estratégico, llamado John África. Al principio, cuando todos los integrantes de MUF éramos personas de cuerpo débil, enfermas, inactivas y apáticas, John África nos transformó en fuertes revolucionarios comprometidos con acabar con, es decir, eliminar este sistema. No reformarlo, no cambiar al gobierno, sino eliminar todo el sistema de opresión. Delbert África es un revolucionario tan firme en sus creencias como era en los 70s, porque él ha visto y vivido cosas que asombran a la gente. ¿Se acuerdan de las patadas y golpes que mencioné? ¿Se han preguntado si les pasó a los policías grabar en video? Pues nada, pero esta es una historia para otro día. Delbert África convoca a todos los movimientos sociales, radicales y o revolucionarios a seguir luchando. Estoy aquí hoy gracias a Noel Aramhan y Princeton Radio para llamar a todas y todos que escuchen, no me importa quiénes sean, a volverse personas revolucionarias y seguir en este camino. La revolución no es una filosofía o teoría, no es una actividad. Si sigues adorando el dinero, si maltratas a tu pareja, si no estás en rebelión contra este sistema, estás ayudando al sistema a seguir con lo mismo. Lo que estoy diciendo es que quiero que las y los ecoguerreros sigan luchando. Quiero que la gente de Black Lives Matter siga en rebelión. Quiero que las y los liberacionistas de animales sigan luchando. Que la gente en tierra indígena que se oponen a los oleoductos en Dakota del Sur sigan luchando. No permitan que este sistema los aplaste. Quiero que la gente siga luchando. Quiero que todos y todas en la comunidad LGBT sigan luchando. No se rindan. Este es lo que John África enseñó a MUF. Nunca ceder a este sistema opresivo. No nos detiene la cárcel, tampoco la prisión. Sabemos que podemos seguir y que no nos van a parar. Delbert África específicamente envía sus saludos al movimiento o movimientos de Black Lives Matter, agregando que ama a esta gente joven. En esto no está solo. Bueno, esto fue lo que el compañero Mumia Buyamal nos comparte desde la prisión. Igual continuamos con más notas aquí en esta sección Rompiendo Fronteras. Bueno, pues continuamos con las noticias internacionales y bueno, tenemos dos notas que bueno, esta semana se dieron diferentes actividades en torno a las niñas que fueron quemadas en Guatemala durante una protesta en donde bueno, ellas denunciaban los tratos, las violaciones, el uso que hacen de sus cuerpos y de sus vidas en estos lugares. Y bueno, pues estas niñas fueron pues quemadas ante pues la inactividad, inacción y la negligencia de las en este caso pues las personas directores de esta casa, tanto como las autoridades guatemaltecas, que bueno, pues tampoco actuaron en esta situación. Y bueno, pues esto ha causado mucha indignación en todo el mundo, principalmente pues los países latinos, que pues bueno, vemos a Guatemala como un país cercano, ¿no? Como nuestros hermanos, por cercanías, muchas cercanías, ¿no? Que hay entre Guatemala y México. Y bueno, pues una de las cercanías pues es como también esta indignación y esta pues este rabia que nos da pues bueno, el uso que hacen las instituciones de los cuerpos de los niños, ¿no? Y bueno, pues hay unas notas, yo voy a leer una de ellas, que es de nuestros compañeros de Radio Temblor, que bueno, allá en Panamá también pues se encargan de hacer una labor periodística, y bueno, pues les mandamos un saludo aprovechando esta pues esta oportunidad. Y bueno, pues vamos a leer una nota que ellos nos comparten, que se llama Plantón en Ecuador, los cobardes se fueron a la una. Y bueno, pues como parte de las actividades de denuncia, de bueno, pues de estas muestras, ¿no? De pues de solidaridad con las familias y a la vez de repudio a las autoridades. Y bueno, pues se dieron estas actividades allá en Ecuador también. Y bueno, pues acá nos platican. A las 2 de la tarde de este jueves 16 de marzo, distintas agrupaciones feministas del Ecuador y organizaciones de la sociedad civil se dieron cita para protestar frente a la Embajada de Guatemala por la muerte de 43 niñas en el hogar Virgen de la Asunción, que murieron calcinadas el 8 de marzo en esta institución. Al grito de «no eran calladitas, eso no les gustó», defendieron sus derechos y el Estado las quemó. Acompañó a las más de 100 mujeres y 20 tambores que acompañaron el plantón en la ciudad de Quito. Sin embargo, sus protestas exigiendo justicia para las niñas muertas, sus pedidos de protección para las sobrevivientes y las otras niñas y niños que todavía permanecen en el hogar seguro, aparentemente fueron a dar a los muros vacíos de la Embajada de Guatemala. Ya que todos los funcionarios salieron a la una y no retornaron a las oficinas, parece que mientras el mundo se indigna, mientras la solidaridad internacional se expande, mientras las mujeres se organizan y exigen no ser asesinadas más, los funcionarios del gobierno de Guatemala y su cuerpo diplomático, en lugar de dar la cara, aprovechan la ocasión para tomarse la tarde libre. Las acciones en el continente y el mundo seguirán hasta que la justicia prospere. Bueno, pues esta es la nota de lo que ocurrió allá en Ecuador, y bueno, pues a todas luces, pues no tienen cara, ¿no?, para dar a estas, pues a la sociedad civil indignada, a la sociedad civil que reclama justicia, pues no, este tipo de cosas no, pues no son para los oídos de estos funcionarios. Vámonos a otra nota. Y bueno, en este mismo contexto, compartimos una nota de Rebelión, que se titula Feministas y Mayas exigen justicia para niñas de hogar seguro. Feministas de distintas procedencias y tendencias, así como integrantes de consejos del pueblo maya, exigieron al Estado de Guatemala que se investigue y castigue con las máximas penas administrativas, civiles y penales a los culpables de la muerte de 43 niñas del hogar seguro Vive de la Asunción y por las lesiones de decenas más durante un incendio provocado, durante su protesta por malos tratos y abuso sexual en este lugar. Las decenas de organizaciones feministas exigen también, en un comunicado, garantías de no repetición y justicia plena en toda la jerarquía institucional, desde los responsables materiales hasta los institucionales, como la Procuraduría General de la Nación, el Procurador de Derechos Humanos, Ministerio Público y Fiscalía contra el Delito de Feminicidios y Congreso de la República. Al presidente Jimmy Morales le exigen que deje de lado las banalidades y asuma con seriedad la gravedad de la situación. En este ámbito internacional, las feministas solicitan a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala que intervenga para vigilar las instituciones. Piden también una visita al país de la relatora sobre los derechos de la mujer de las Naciones Unidas y la relatora especial de violencia contra las mujeres. Sus causas y consecuencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo del Pueblo Maya, en otro comunicado, llama también a la reflexión sobre lo que significa seguridad en el hogar, porque no existe tal si permitimos que haya violencia contra las mujeres. Debemos decir, ante la tragedia de las niñas del albergue Hogar Seguro, parar y denunciar todos los abusos contra las mujeres, las niñas y los niños. La mayoría de los hogares seguros creados por el Estado afirma al Consejo Maya no tienen la visión, capacidad y voluntad para atacar de raíz las causas de la violencia contra la niñez. Son cárceles y funcionan mal porque el Estado no está hecho para proteger a la sociedad ni para garantizar la vida. Feminicidio institucional. Las feministas califican a la muerte de las niñas como un feminicidio institucional y recuerdan que las autoridades habían sido señaladas de cometer abusos, violaciones sexuales, tortura y una serie de agresiones que condujeron al desenlace atroz. La denuncia y la rebelión y la rebeldía de las niñas fueron castigadas con la pena de muerte, como se quiere castigar a quienes se oponen al régimen de desigualdades y corrupción, aseguran. Tanto el Consejo del Pueblo Maya como las organizaciones feministas llaman a las familias, escuelas, iglesias y medios de comunicación a no callar frente a este hecho y ante el aumento de la violencia social. Propone que la sociedad contribuya a erradicar cualquier acto de violencia, desde los gestos despectivos, insultos, los malos tratos, hasta las torturas, desapariciones y asesinatos, en lo individual, en su casa, en el trabajo o en la escuela, para que las violencias salgan de la cotidianidad. Descolonizar nuestras relaciones y derribar los cimientos de las violencias, privilegios y segregaciones. Piden también a los medios de comunicación respeto a las niñas fallecidas y hospitalizadas, a sus familias, para que no se les victimice ni criminalice y no se exponga a los sobrevivientes cuya vida corre peligro. A los hombres les piden que no se conviertan en máquinas de destrucción y dolor, que se asuman como seres íntegros, generosos y solidarios. Las mujeres, dicen las organizaciones, debemos unirnos para salir de estas opresiones y solicitan a la comunidad internacional que siga observando y acompañando a las comunidades y pueblos más necesitados. Las niñas no se tocan, no se violan, no se queman, no se matan, finalizan las feministas. No más pactos para controlar y matar a las mujeres, dice el Consejo del Pueblo Maya. Bueno, con esto terminamos esta nota y vamos a otra nota. Bueno, pues estas fueron las actividades que se dieron en diferentes partes del mundo. Acá en México también el día lunes hubo una movilización en Bellas Artes y bueno, pues también se dio pues un acto de repudio, un acto simbólico en donde pues también hubo pues toda esta denuncia de la brutalidad que hace el Estado sobre los cuerpos, en este caso de niñas, ¿no? Y bueno, pues también es como pues todo este señalamiento, ¿no? De todos estos feminicidios que nos aquejan en este país también, como les he comentado, ¿no? Compartimos también mucha rabia y mucho dolor con Guatemala. Vamos a una nota que está en Resumen Latinoamericano y es de Colombia. Es un video que, bueno, vamos a pasar el audio, es un poco pequeño, y nos, bueno, pues habla de una minería a cielo abierto en el norte del Valle de Aburá, y bueno, pues en el municipio de Bello, en los límites de Copacabana, departamento de Antioquia, desde 1982 funciona la empresa escombrera Con Asfaltos S.A., localizada en el barrio de Guasimalito. Algunos ciudadanos han expresado que las consecuencias de la mina a cielo abierto en su territorio son nefastas e irreparables. En entrevista con José Luis García, integrante de Bedurria, ciudad de Guasimalito, conocimos el proceso legal que la comunidad emprendió para frenar los efectos de la minería, o sea, las afectaciones sociales y el deterioro ambiental causado durante más de 2 décadas de actividades de minerías a cielo abierto. Vamos a escuchar el audio. Legal, de acuerdo a las certificaciones entregadas por las autoridades mineroambiental. Ellos han certificado en varias ocasiones que Conarfaltos es propietaria privada de un título para la explotación de oro aluvión de 1939 y de acuerdo a la normatividad minera colombiana y a la Constitución de 1886 en su artículo 202, la ley 20 del 69, la constitución de 1991 en el artículo 332 es imposible, ya que en Colombia nunca han existido minas de oro privadas. Todo este proceso que se ha realizado en contra de la minería de Conasfaltos. Primero, en el año 2006 se empezaron a evidenciar unos daños en las viviendas del barrio Guasimalito, por lo que se puso en conocimiento de todas las autoridades minero ambiental y del municipio de Bello, de la doctora Olga Suárez Mira, que para la fecha era la alcaldesa. Luego, ante el juzgado 11 administrativo de Medellín, se puso una tutela en el año 2007. Viendo que esa tutela no prosperó, se puso una acción popular ante el juzgado 8 administrativo de Medellín. En esta acción popular lo que hicieron los jueces que llevaron el proceso fue cometer todo tipo de atropellos, de violación a las normas, a la Constitución, para sobreproteger una minería ilegal. En el año 2010 entró en vigencia la ley 1395, que le quitó la competencia al juez o estado administrativo, se la entregó en primera instancia al Tribunal Administrativo de Antioquia y en segunda al Consejo de Estado, por lo que el tribunal nunca asumió competencia. En el año 2014, el juzgado octavo hace un fallo fraudulento para seguir sobreprotegiendo esta minería ilegal. Y contra este fallo se interpuso una acción de nulidad ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, que hasta la fecha de hoy no lo ha resuelto y ni lo resolverá. Toda vez que ellos pueden cometer todo tipo de atropellos y fraudes en este proceso, ya que el principal cómplice de Conasfaltos es la Fiscalía General de la Nación. Han puesto todo el aparato de justicia del Estado a sobreproteger esta minería ilegal, porque si esto se destapara desde la Corte Suprema de Justicia, considero yo que sería el escándalo de corrupción más grande del que se ha tenido conocimiento en este país, ya que hay personas de la rama judicial, del alto gobierno, y de los órganos de control del Estado que han actuado como cómplices de esta minería. Y es obvio que si han sido cómplices, han sacado beneficios económicos. Y bueno, este fue el audio que presentamos, que compartimos con ustedes con respecto a esta nota de Colombia, en la cual también nos solidarizamos en contra de la minería y la extracción de suelo, y todo lo que significa estas políticas de despojo a las comunidades, a las regiones, a los pueblos y en general a todos los seres vivos de este planeta. Con eso terminamos esta sección Rompiendo Fronteras. Nos vamos con un espacio musical y regresamos a compartir noticias desde el ombligo del monstruo. Whose bodies? Our bodies. Whose rights? Our rights. ¿Cuerpo de quiénes? De nosotras. ¿Derechos de quiénes? De nosotras. ¿Decisiones de quiénes? De nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yes. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Seguiste los coros y luego calladitas, no. Aquí estamos las crudas con mi micro hermano, representando a las primas, oye tú. En esta vida tenemos gran importancia, nuestro lugar defenderemos con elegancia. Más que ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres. Necesitamos amor, conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor. Tenemos tan buen sabor. No somos Mickey, ni Chiqui, ni Ricky. Criatura diferente pa' tu psiqui. Somos Mickey, ni Chiqui, ni Ricky. Criatura diferente pa' tu psiqui. Afro, latinoamericana y caribeña. Orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña. Orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña. Orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. My body is mine, my body is mine. Mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío. Ya tú lo sabes hacer, solo no te desesperes. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Así bailando, brincando, cantando, alegremente y organizadamente entre hombres y mujeres, pase lo que pase, venga lo que venga, así lo vamos a destruir, el pinche monstruo capitalista. Bueno, pues acabamos de escuchar una rola que se llama Mi Cuerpo Es Mío y es de Las Crudas Cubensi. Y también escuchamos un audio de Acabalná, de una comunidad del Caracol de Roberto Barrios, presentando un baile. Y bueno, queremos compartirlo con ustedes. Y vamos también a leer un comunicado de el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que está en la página de Enlace Zapatista y que se titula La Primera de Varias. Y dice así: marzo del 2017, Ejército Zapatista de Liberación Nacional México, a la sexta en el mundo. Compas, pues como les habíamos dicho que íbamos a ver el modo de apoyarles a ustedes para que a su vez apoyen la resistencia y la rebeldía de quienes son perseguidos y separados por muros, pues ya tenemos un pequeño avance. Ya está lista la primera tonelada de café zapatista para la campaña Frente a los Muros del Capital, la resistencia, la rebeldía, la solidaridad y el apoyo de abajo y a la izquierda. Es café 100% zapatista, cultivado en tierras zapatistas, por manos zapatistas, cosechado por zapatistas, secado bajo el sol zapatista, medido en máquina zapatista. El molino zapatista se descompuso por culpa de zapatistas, fue arreglado por zapatistas, era un valero no zapatista. Luego empaquetado por zapatistas, etiquetado por zapatistas y transportado por zapatistas. Esta primera tonelada se consiguió con la participación de los 5 caracoles, con sus juntas de buen gobierno, sus mares y los colectivos de las comunidades. Y ya se encuentra en el CIDESI Unitierra de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México rebelde. Este café zapatista sabe más sabroso si se toma luchando. Aquí les ponemos un pequeño video que hicieron los tercios compas, donde se mira el proceso, desde el cafetal hasta la bodega. También ya estamos clasificando y empacando las obras con las que participaron las y los zapatistas en el pasado Comparte, mismas que también les mandaremos para apoyar sus actividades. Esperamos que podremos entregar en el evento de abril para que ya se vaya moviendo todo a esos diferentes rincones del mundo donde hay sexta, es decir, donde hay resistencia y rebeldía. Esperamos que con este primer apoyo puedan iniciar o continuar su trabajo de apoyo a todos y todas las y los perseguidos, perseguidas y discriminadas y discriminados del mundo. Tal vez ustedes se pregunten cómo es que va a llegar eso hasta sus rincones, pues de la misma forma en que se produjo, es decir, organizándose. O sea que se les pide que se organicen no solo para eso, también y pero sobre todo para hacer actividades de apoyo a toda esa gente que hoy se encuentra perseguida simplemente por tener un color de piel, una cultura, una creencia, un origen, una religión, perdón, una historia, una vida. Y no es todo por ahora. Recuerden, siempre hay que resistir, hay que rebelarse, hay que luchar, hay que organizarse. Y preguntamos, ¿cómo se dice esto que queremos decir, pero de modo que lo entienda ese? Fuck Trump. Y de una vez, los demás. También, o sea, los Peña Nieto, Macri, Temer, Rajoy, Putin, Merkel, May, Le Pen, Berlusconi, Jinping, Netanyahu, Al-Assad, y ahí agréguenle, como se llame o se vaya a llamar, el muro que hayan que derribar. De modo que todos los muros reciban el mensaje. O sea, que la primera de varias toneladas y la primera de varias mentadas, que no son de menta. Desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Moisés, subcomandante insurgente Galeano. Y bueno, pues ahí vienen unos videitos y unas rolas para que pues también ahí las acompañen. este comunicado, y bueno, pues lo pueden encontrar en enlacesapatista.org. Y bueno, pues también les invitamos a que, ya que andan por la página, pues consulten las actividades que se van a llevar a cabo este año, que son varias y están próximas, para que bueno, pues vayan ahí pues planificando. Vamos a otra nota. Bueno, vamos a continuar con una nota del estado de Veracruz. La estamos compartiendo del portal Somos el Medio y se titula Autoridades sin interés para procesar restos de fosas clandestinas en Veracruz. Madres de personas desaparecidas integradas en el colectivo El Solecito denunciaron que las autoridades estatales no tienen recursos ni intereses para el proceso de identificación de restos humanos hallados gracias al trabajo de las familias en las fosas clandestinas de Veracruz. En una entrevista para Animal Político, las madres resaltaron que de los 249 cuerpos encontrados, solamente se han identificado a dos personas: Pedro Huesca, agente del Ministerio Público de Cardel, y Gerardo Montiel, su secretario. ¿Pero por qué fueron enterradas con sus identificaciones? De los 249 cuerpos encontrados a la fecha, solo se han identificado los restos de dos personas porque la Fiscalía Estatal nos dice que no hay dinero y que no tienen los recursos técnicos necesarios para analizar las muestras de ADN. Apunto en entrevista con Animal Político, Celia García, integrante del colectivo Solecito, quien busca a su hijo Alfredo Román Arroyo García, secuestrado en 2011. Si hubiera interés, ya tendríamos muchos más resultados de los que tenemos, señaló Celia, quien, como muestra de lo anterior, criticó que a la fecha el presidente de la República, Peña Nieto, no se haya interesado personalmente por el caso de las colinas de Santa Fe. La Procuraduría General de la República no ha iniciado a la fecha una averiguación previa por el caso de las colinas de Santa Fe, ni tampoco ha atraído las investigaciones. Las madres del colectivo Solecito terminaron de procesar ayer las 125 fosas clandestinas encontradas en la colina de Santa Fe desde agosto del 2016. Sin embargo, este martes ya hicieron la búsqueda de más posibles fosas en el predio y sus alrededores. Y bueno, aquí podemos leer que, o podríamos analizar que no es que el Estado no tenga los recursos económicos, sino que no tiene el interés, digamos. No hay posibilidades, y eso nos lo marca la historia del contexto de los últimos años en México, no hay posibilidades de que el gobierno de la República o los gobiernos municipales o los gobiernos estatales, mucho menos el gobierno de Veracruz en la crisis política en la que se encuentra, no hay posibilidades de que vaya a realizar un trabajo de investigación de muestras de ADN. Bueno, eso es porque políticamente no les interesa, jurídicamente no les es benéfico y económicamente les representa mermas para lo que ya sabemos que se avecina, que son las elecciones. Bueno, estaremos al pendiente también de este tipo de casos, como lo hemos venido haciendo desde ya hace varios tiempos. Y después de esto nos vamos con otra nota. Nos vamos a ir con una notita allá en Guerrero, que va más o menos, digamos, como una respuesta social, ciudadana, en contra de estas prácticas de despojo y de desaparición forzada, y también de narcotráfico, y también de corrupción, y también de trata de personas, y también de mercado de órganos, y también de misoginia, y también de violencia sexogenérica, y también de todo esto que ya nos tiene hartos y hartas a todos y a todas en este país. Bueno, pues esta nota la encontramos en la página de Ruptura Colectiva y bueno, se titula Pobladores de San Miguel Totolapan en Guerrero se levantan en armas contra el narcotráfico y el Estado mexicano. Y bueno, dice, ante la ola de secuestros y asesinatos en la región calentana, oficialmente se presenta la autodefensa de San Miguel Totolapan Guerrero desde finales de diciembre del 2016 e inicios de 2017. Integrantes de este grupo de autodefensa salieron masivamente en los medios y la opinión pública tras secuestrar como acto de protesta a funcionarios públicos y policías y a familiares de los tequileros. una célula de crimen organizado y narcotráfico en la región, que mantiene un clima de incertidumbre e intranquilidad a la población que hoy se levanta en armas. Vamos a escuchar un audio que viene aquí, junto a este, pues junto a esta nota. Amigos totolapenses, el pueblo de San Miguel Totolapa ya no aguanta más injusticias. Invitamos a todos esos amigos, familias que han sido despojadas por parte de la delincuencia organizada a que regresen a su municipio y juntos recobrar la paz y la tranquilidad que mucho quiere el municipio donde nos vio crecer. Es por eso que el movimiento que encabezamos todos los totolapenses vamos a dar lectura al sentimiento que nos hizo movernos como pueblo. Compatriotas, cansados de tanta inseguridad, de tanto miedo, de tantas injusticias y humillaciones, secuestros, levantones, extorsiones y de tantas muertes injustas de familiares, vecinos, paisanos, hermanos, decididos a levantar la voz y a decirle a todo el pueblo que ya basta, que ya no estamos dispuestos a seguir de espectadores e indiferentes a tanta sangre derramada, que ya no aceptamos como único destino que nuestra patria se siga desangrando, que ya no estamos dispuestos a que se sigan violentando nuestros más elementales derechos humanos. Ya no queremos que nuestro municipio, nuestra región y nuestro estado de Guerrero siga siendo un cementerio y un valle de lágrimas de las viudas, de los huérfanos y de las madres que pierden a sus hijos por culpa de la violencia y la inseguridad que nos azota y por la disputa entre los grupos del crimen organizado. Por mantener el control, ya no queremos eso, sino de las principales ramas de la economía de este territorio calentano. Y ante lo cual, el gobierno se ha mostrado incapaz de restablecer la paz y la tranquilidad de nuestros pueblos. Por lo tanto, nos pronunciamos que somos un movimiento totolapense por la paz y la seguridad de todos. Demandamos de manera urgente la libertad de los levantados y secuestrados. Que cese la inseguridad, la violencia, que se restablezca la paz para poder seguir trabajando con tranquilidad, como lo anhelamos y lo merecemos todos. Somos un pueblo pacífico y trabajador que no nos negamos rotundamente a seguir bajo el yugo de un grupo de la delincuencia que nos quiere tener atemorizados y oprimidos. Somos una autodefensa legítima del pueblo para defender la vida y el patrimonio que abrazamos los demandantes de paz, seguridad, justicia y libertad. Amigos, una vez más, les pido a todos los totolapenses que se encuentran fuera de su municipio a que regresen y apoyen a su gente, a que recorremos el municipio que algún tiempo tuvo mucha garantía de paz, a que regresen y nos apoyen en el desarrollo que tanto anhelamos. Pues bueno, así las cosas con este comunicado que los compañeros de la autodefensa de San Miguel Totolapan allá en Guerrero nos comparten en este video que ya se está difundiendo en redes y que lo pueden ver también en la página de Ruptura Colectiva. Y vámonos con otra nota para terminar esta sección desde el ombligo del monstruo acerca de un análisis que hace Chomsky acerca de la actividad y la defensa de los pueblos indígenas con respecto al medio ambiente y al planeta. Bueno, pues se titula Noam Chomsky, los pueblos indígenas están salvando al planeta de un desastre ambiental. Y bueno, Chomsky es un personaje predominante en la rama de la filosofía, lingüística, psicología y psiquiatría. Ha realizado desde la década de los 50 numerosos análisis de eventos políticos que impactan a nuestra sociedad. Ahora su atención se enfocó en la crítica situación de los activistas ambientales, principalmente indígenas en América Latina. ¿Acaso esta región del mundo se liberó por fin de la dominación imperial de Estados Unidos? Para retomar el tema, Chomsky utiliza como ejemplo la esperanzadora lucha de los activistas indígenas a favor del medio ambiente en los últimos 15 años. El filósofo menciona que pese a la alta tasa de criminalidad en contra de los activistas ambientales en América Latina, en especial si son de orígenes indígenas, hay un futuro esperanzador para los países que conforman esta región. Para él, las comunidades indígenas son la clave para prevenir desastres ambientales que países como Estados Unidos y Canadá se encargan de propiciar. Y es que, pese a ser considerados grupos primitivos, entre comillas, están haciendo un camino hacia el futuro. Y esto es un camino hacia adelante para todo el mundo. México, Bolivia y Ecuador son ejemplos de esta especie de ironía en la que de todas las fuerzas líderes de todo el mundo, las que realmente están previniendo un desastre son las comunidades indígenas. Es decir, cada persona que no vive debajo de una roca sabe que se está enfrentando a una catástrofe ambiental en potencia y no en un futuro lejano. En todo el mundo son las comunidades indígenas las que están tratando de combatirlo. Son estas comunidades las que combaten a las empresas extranjeras que extraen y vacían sus suelos de los recursos naturales latinoamericanos, minerales, aceite de palma, agua, tierras. Chomsky responde a la pregunta, dando a entender que América Latina se liberó de Estados Unidos y Canadá, porque estos dos últimos países ya no tienen derechos ni obligaciones de dominar a toda una región que se rige por sí sola, y que ha empezado a tomar decisiones propias, aislando a estos grandes imperios capitalistas. A continuación te compartimos la entrevista donde Noam Chomsky explica a profundidad su punto de vista. Bueno, no la pasamos porque está en inglés y bueno, pues también está muy larga, pero bueno, pues pueden consultarla aquí en esta página que se llama Ecosfera con doble O. Y bueno, pues también está muy interesante esto que comenta este personaje, ya que pues hemos visto nosotros también a lo largo de este programa pues cómo las notas que damos de bueno, que los medios libres alcanzamos a darle cobertura pues son de defensas de sobre territorio, sobre recursos, sobre defensa del agua, sobre defensa de vida, sobre defensa de la salud, ya que pues estos proyectos capitalistas pues sus consecuencias son altamente contaminantes, ¿no? Pocos son los que pueden mencionar que no abusan de alguna u otra manera o del trabajo físico o de los recursos o contaminando ríos, contaminando territorios, creando pues impactos muy serios en la salud de las personas y del ambiente. Y bueno, pues sabemos que nuestros pueblos indígenas son los que están dando la batalla. Y bueno, pues nos queda más que pues apoyarlos, estar junto a ellos y cambiar también nuestras formas de ver y de consumir, ya que pues también nosotros somos los que desgraciadamente también mantenemos estas empresas, ¿no? Estas empresas capitalistas que son las que justamente las que están devastando, ¿no? Si nosotros dejáramos de consumir Coca-Cola, dejáramos de consumir estas cosas que también sabemos que nos están matando de otra manera, pues también eso pues aminoraría demasiado esta carga que tienen estas comunidades por defender sus territorios. Y bueno, esto y otras pues formas de protesta, ¿no? Bueno, pues con esto terminamos la columna con la columna desde el ombligo del monstruo. Y bueno, pues nos quedamos con estas reflexiones, ¿no? También de pues sí, ¿no? De los pueblos indígenas, ya que pues empezamos también la columna con la propuesta del EZ, ¿no? Que también invita a sumarse y apoyar a todas estas comunidades que están en resistencia. Y bueno, pues vamos a una rolita y continuamos. Hay quienes se atreven a decir que las mujeres y los hombres somos iguales. Esperan que me comporte de acuerdo a sus caprichos, sociedad. Lo siento, esa no es mi prioridad. No la es. No la es. No la es.

el tema del encuentro de medios libres y radios comunitarias que se inauguró el día de ayer allá en el poblado de Nochixtlán, este poblado que se encuentra en el estado de Oaxaca. Recordamos que ya tiene varios meses que este poblado sufrió un ataque por parte del estado con las fuerzas represivas de la Policía Federal y la Policía Militarizada, o los militares encubiertos como policías. Y bueno, en ese contexto se va desarrollando lo que es este encuentro. Vamos a compartir una nota de Surco Informativo y posterior a eso pasaremos con comentarios de una compañera que ha trabajado en diferentes radios comunitarias, por lo menos ha participado en ellas durante su construcción, y tiene un análisis interesante al respecto de la comunicación comunitaria. Y también en esta cabina itinerante tenemos a un compañero que bueno, ha vivido toda su infancia y su madurez como joven en comunidad, y ha participado, ha devenido también de esta construcción de radio comunitaria que sin lugar a dudas nos gustará pues que nos platique esa experiencia. Se inaugura en Nochixtlán las actividades del Encuentro Nacional de Medios Libres y Radios Comunitarias, cuya finalidad es la retroalimentación y la compartición de saberes, conocimientos y experiencias entre comunicadores que realizan periodismo sin fines de lucro y en acompañamiento de movimientos sociales. Otro de los objetivos del encuentro es fortalecer el proceso de radio comunitaria La Combativa de Nochixtlán. Desde temprano por la mañana comenzaron a llegar individuos y colectivos al registro, atendiendo a la convocatoria de 32 medios independientes. Posterior a la comida se realizó la inauguración del encuentro, así como la presentación de los participantes, quienes fueron recibidos por víctimas de los hechos ocurridos el pasado 19 de junio, así como integrantes del Comité de Víctimas. Posterior a ello, se realizó una radiobocina en la Plaza Central del Pueblo, donde se explicó a los escuchas el sentido del encuentro y se abrió el micrófono a diferentes expositores. Se espera que el día de hoy, el 17 por la mañana, llegue el resto de colectivos y comunicadores inscritos al evento, alrededor de unos 200 en total, ya que será el día en que comiencen los talleres, que incluye radio, foto, video, nota y crónica periodística y entre otras, los cuales serán abiertos también para los integrantes del pueblo de Nochixtlán que quieran sumarse y cuyo acceso es sin ningún costo, cerrando actividades con una cobertura y transmisión colectiva de la conmemoración de la masacre del pueblo de Nochixtlán. Y bueno, hay una lista de talleres que le vamos a compartir a quienes nos escuchan: radiofrecuencia para comunidades populares, investigación para la defensa de la tierra, programación, guión y formato de radiodifusión, producción radiofónica en lenguas indígenas, producción en la radio comunitaria, streaming, video, audio, fotografía documental, notas y crónica en el acompañamiento del movimiento social, investigación para la defensa de la tierra, memoria histórica desde la perspectiva psicosocial, reproducción radio comunitaria, riesgos de la mujer periodista, herramientas de internet para la lucha social y formación política para comunicadores populares. Esta es la lista o el listado de talleres que se están realizando allá en Nochixtlán. Si usted que nos escucha tiene el tiempo y la posibilidad de asistir, bueno, la invitación, como se comentó, es abierta y sin ningún costo. Damos la bienvenida a la compañera Pósima y al compañero César, que se encuentran con nosotros en esta radio itinerante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los escuchas y los hablantes. Pues estamos aquí compartiendo un poquito este micrófono con las noticias de abajo y pues aquí reflexionando un poquito sobre la comunicación comunitaria y alrededor de la mediación o digamos nuestros medios de comunicación comunitaria, que pues bueno, este encuentro específicamente se ha enfocado en Nochixtlán al caso de las radios, digamos como una versión de retransmitir la palabra, la voz. Y bueno, pues es interesante aquí revisar un poquito algunas regiones, algunas zonas también en Oaxaca, donde la comunicación comunitaria ha estado también vinculada a procesos de teatro, de carnaval. Y y bueno, pues le paso el micrófono aquí a otro compañerito para ir platicando sobre estas diversas formas de comunicación comunitaria, además de la radio. Sí, bueno, yo soy César y soy de la comunidad de Tlavitoltepec, Mije, Oaxaca. Y sobre la experiencia de tener una radio en una comunidad, pues es interesante, ¿no? Porque desde la perspectiva del vínculo que tenemos con la comunidad, pues genera precisamente ese espacio, ¿no? De convivencia, de vincular a las personas y a las otras comunidades que están alrededor. Y tiene peso, ¿no? Y importancia precisamente para la comunidad, porque pues están los mensajes, están las noticias, está el anuncio, las necesidades que tiene el pueblo, las necesidades que tienen las personas. Pues uno puede ir, acudir al centro de medios y transmitir sus palabras, tanto para necesidades como búsquedas de alguna situación crítica o soluciones a una situación crítica, pero pues la importancia de la radio pues radica precisamente en que hace ese vínculo, ¿no? Y el compartir con otras personas los pensamientos, ideas, y más bien enterarse de las regiones que está pasando, ¿no? Como por ejemplo en este caso que se comenta. Y más allá, yo creo que siempre las radios tienen mucha importancia porque precisamente hacen ese papel o tienen ese papel de vincular a las personas, ¿no? Y más allá no sé qué más podría opinar, pero en esencia es eso, ¿no? El vínculo que tiene con la comunidad y tiene mucha importancia, ¿no? Para el proceso y para el crecimiento del pueblo, precisamente. Yo haría una pregunta al aire para cualquiera de los dos, en el sentido de que la radio comunitaria, como lo mencionaba el compañero César, tiene una vida activa dentro de la comunidad. Y en el caso de Tlahuitoltepec Mijes, la comunidad se rige por usos y costumbres. Entonces, ¿cómo es que comunitariamente se adopta a la radio? ¿Se ve como una persona, como un ente? ¿Cómo es que la radio de igual manera participa en la comunidad? La radio como estructura de comunicación, no solo como estructura técnica, sino como un ente, una corporalidad que existe y que tiene una vida activa y que de igual manera está en las casas, en los hogares, en los trabajos de la comunidad. Sí, bueno, la radio comunitaria, pues sí, a estas alturas lleva unos 10, 8, 9 años más o menos, no recuerdo bien. Ya se ha vuelto parte integral del proceso de la comunidad, ¿no? Porque cada mañana pues hay un enlace, ¿no? Cada mañana a las 6 de la mañana las personas empezamos a escucharlos. Y los temas que aparecen ahí, están las noticias, están precisamente qué está pasando a lo largo y ancho del país, ¿no? Y entonces se ha vuelto o se ha convertido la radio comunitaria como parte integral. Es un proceso ya orgánico también, ¿no?, que se está haciendo. Y pues su fortaleza está en que nosotros también los escuchamos y no solo las radios convencionales que llegan ahí. O sea, por ejemplo, están las radios locales, están las radios religiosas. Entonces yo creo que ya es parte de la comunidad y bueno, al menos yo pienso que al menos va a estar siempre dentro de la comunidad, ¿no? Porque sería muy, se sentiría esa ausencia si no escucháramos una radio que dijera más o menos el buenos días, buenas tardes, la hora mínima, ¿no? Entonces, y más cuando es una importancia de reforzar nuestra lengua, ¿no? Precisamente el saludo en mije, maoye, maoye, nukide, octechuna, o conceptos así, ¿no? El de la bienvenida. Y retomar también la música típica del pueblo, ¿no? Usos y costumbres, precisamente como lo mencionas. Y de ahí la pérdida, ¿no? Si se desconecta una radio o si no existiera una radio, pues sería como el proceso de estar escuchando las radios convencionales, ¿no? Yo creo que es muy, muy complicado seguir así. Particularmente en el caso de Oaxaca, creo que es importante revisar que la experiencia de varias radios comunitarias ha sido un proceso de construcción, un campo de fuerzas, ¿no? De fuerzas políticas, de fuerzas políticas comunitarias, ¿no? Comunitarias, fuerzas comunitarias que disputan precisamente los medios, ¿no? Políticamente. El caso, digamos que del 2006, siento que es un momento muy importante de como un parteaguas en todo el proceso que en Oaxaca, pues de por sí venía como una necesidad de varias regiones por ejercer o por practicar la comunicación comunitaria. En muchas zonas de la sierra norte, tanto la zona, la región Ayuj como la región zapoteca, pues digamos que desde los 80 hay experiencias muy importantes de radiotransmisión y de televisión, ejercicios de comunicación comunitaria, ¿no? Que en 2006 siento como que hay una ruptura, hay un parteaguas en esta necesidad, primero, pues de ocupar esos medios que hegemónicamente pues el Estado y las empresas privadas pues han digamos hegemonizado, y que no hay una, como bien se menciona, no hay una cuestión, no hay una relación de construcción en ese medio comercial o en ese medio estatal. Es una relación vertical donde es como casi una relación de consumo, básicamente. Consumo de información, consumo de notas, consumo de fotografías, consumo de imágenes, consumo, un exceso, ¿no? El mismo internet, el mismo Facebook es un consumo excesivo de información, de datos, de imágenes, ¿no? Demasiada información. Cuando hablamos de procesos comunitarios como el caso de las radios en Oaxaca, pues siento que han sido un campo de fuerza muy, muy importante, porque en diferentes municipios han desaparecido, ¿no? Incluso radios comunitarias vía represión, vía despojo de los propios transmisores, represión vía pues asesinato de locutores. Parece, yo siento que tal vez como que en Oaxaca es uno de los lugares donde más se ha expresado este campo de fuerzas alrededor de la radio comunitaria. Y por un lado pues es una construcción, porque pues justo no hay un proceso lineal en donde las radios hayan sido adaptadas o adoptadas por las propias comunidades de principio, sino que han sido una construcción, porque implica un proceso de crear o de hacerlo comunitario, de apropiárselo tanto en los medios como en los usos, como en la información, en la construcción de información y en la construcción de noticias o de programación misma o de la comunicación misma, ¿no? Y el caso, por ejemplo, en muchos lugares, pues la cuestión de las radios pues ha sido básicamente un proceso pues contestatario de resistencia. ¿De resistencia a qué? pues a todas las concesiones en cuanto a bosques, a toda la predominancia o los abusos de los caciques regionales en diferentes zonas de Oaxaca, resistencia a megaproyectos como el caso del Istmo. Y entonces en cada espacio donde pudiéramos rastrear que hay una existencia de estas radios comunitarias actualmente es porque ha habido procesos de resistencia también a megaproyectos, y no de ahora, ¿no? Sino estamos hablando de un periodo pues histórico que por lo menos abarca unos 30 años, ¿no? En Oaxaca, que inicia todo este proceso de comunicación comunitaria. Pero además, como que yéndonos un poquito más atrás, hay muchas prácticas en las comunidades, en muchas regiones de Oaxaca, que implican una comunicación corporal, que implican la fiesta, que implican la misma guelaguetza o que implican el teatro. Por ejemplo, en Tlahuitoltepec, pues el teatro de los arrieros era no solamente un medio o una forma de comunicación de las noticias, sino una crítica social. Entonces hay muchas, digamos, como mucho de dónde cortar para entender que los procesos de las radios comunitarias en Oaxaca pues vienen como que por muchos, digamos, muchas influencias o varios procesos históricos, ¿no? De esta necesidad y de cómo se construye esta comunicación comunitaria, que no es solamente la cuestión de la emisión de las ondas, ¿no? De esta versión, pues digamos, muy lingüística de entender que la comunicación es solamente un emisor y un transmisor, ¿no? Por decir algo, pues en algún momento las radios en su mismo trabajo de experimentación y de adecuación de los canales y de todas las frecuencias, pues llegan a interferir en otras ondas. Entonces es como hasta incluso en eso, ¿no? No es de esa manera lineal como se genera la comunicación y mucho menos los procesos de comunicación comunitaria. También, pues como otra referencia, pues hay que recordar que hacia el 2006 pues son en un movimiento las mujeres organizadas en una manifestación para demandar pues un espacio dentro de los canales locales de Oaxaca, pues un espacio, y cuando les es negado este espacio, pues entonces ocupan el canal 9, ¿no? Es el canal 9. Pero además la peculiaridad de que hablamos de que hay una demanda de esta comunicación vía voz, y en unos días de ese tiempo pues es importante recordar que cada vez que sintonizábamos cada frecuencia de esta de AM o de FM había una estación tomada por el movimiento de ese momento, ¿no? En Oaxaca, por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Entonces, pues digamos que tanto también el proceso de la radio, de las radios comunitarias, ha sido también un proceso masivo de ocupación de las ondas sonoras y de los procesos de comunicación propiamente comunitaria, ¿no? En este sentido de la apropiación y de la ocupación de las ondas sonoras, que si podemos recordar un poquito, hace ya un par de años se empezó a trabajar y se promulgó lo que fue o lo que es la ley de telecomunicaciones, que priva de la posibilidad de la ocupación de estas ondas sonoras, y que es el Estado quien dictamina en coadyugancia con la iniciativa privada. Y las comunicaciones comunitarias quedan relegadas dentro de la estructura del Estado, y vaya, eso no es nuevo, es, digamos, es una política de estándares internacionales. Y en esta práctica común o en esta práctica disidente de ocupar, de retomar la posibilidad de que viaje el mensaje por las ondas y de que ese mensaje construya comunidad, quiero traer a la mesa el caso de Tlahuitoltepec en el sentido de la construcción de lo que fue o lo que es un sistema telefónico independiente y comunitario, mismo que mejor le preguntamos al compañero que nos explique de qué fue o de qué va. sobre las de las redes telefónicas, ¿no? Y bueno, yo lo vi, pero prácticamente fue como la iniciativa de conectar o hacer una red comunitaria a partir de lo que son las antenas de para en frecuencias de celulares, ¿no? Precisamente es eso. Pero yo creo que más bien es precisamente lo difícil que hace esa red es que no hay gente quien, digamos, más bien la estructura del código de cargar una máquina para que acepte esas frecuencias específicas es un poco complicada, porque está el problema de la cuestión del conocimiento, ¿no? Entonces hay gente que llega a imponer, pues es que esto funciona así, así, así y cuesta así. Entonces no existe esa posibilidad, al menos, o al menos se veía así, ¿no? O sea, de que el conocimiento pues es solo para los que saben. Entonces, para hacer como una red de telefonía tendrías que estudiar esos procesos de técnicos, ¿no? Así como que entender los códigos, cargar la máquina, pero ya con la amplificación de lo que es tener internet, pues sí, uno podría hacer su propio sistema de telefonías, ¿no? Pero entra en juego las políticas del Estado, precisamente porque son espectros que ya están que ya están clasificadas para cierto uso, ¿no? Y precisamente a largo alcance en esos espectros, pues sí, estás entrando en un conflicto con los otros espectros que son de utilidad específica, ¿no? Pero más, bueno, yo veo que el reflejo para la utilidad de lo que son las telefonías para un uso bueno y para un uso correcto, pues sí, tendríamos que tener ese acceso al conocimiento de cómo cargar o cómo configurar las antenas, precisamente es lo que dificulta un poco, porque no se tiene, o al menos no conocemos ese lenguaje, o al menos cómo empezar a entender ese lenguaje, ¿no? Pero pues con la ayuda de lo que es internet, pues sí, tenemos más acceso. Y sí, es una posibilidad, ¿no? No es que sea imposible, pero sí, existe. Y es bueno, porque sí nos serviría bastante para la comunicación local dentro del pueblo. Y precisamente es gratis, ¿no? O sea, no tendrías que pagar tantos pesos como las otras compañías, ¿no? Que están invadiendo el terreno, ¿no? Del pueblo. Pero pues es parte del proceso que estamos viviendo, ¿no? Y pues espero que en un futuro pues sí tengamos nuestra propia telefonía celular, pero que esté funcionando, ¿no? Y pues sí, yo tengo la esperanza de que sí funcione, ¿no? En un tiempo. Pues digamos que digamos que hay una parte muy interesante que justo en diferentes lugares, digamos que el asunto este de la ley que en muchos sentidos prohíbe, ¿no?, el uso de estas ondas sonoras para la transmisión, pues es una cuestión que en Oaxaca es bastante, digamos que era bastante evidente antes de que se aprobara esta ley. Por otro lado, podemos ver que también las experiencias mismas de las radios comunitarias fueron también como un monitor y una especie de mapeo que también desde el Estado o desde toda esta legislación pues termina, como bien dices, no es una cuestión que sea solamente una iniciativa interna, digamos exclusivamente política, sino que bueno, es una cuestión de una serie de asuntos también relacionados con las políticas de seguridad nacional. Pareciera que es independiente, ¿no?, hablar de la legislación que se hace a nivel de comunicación o de telecomunicaciones y lo que implica todas estas políticas internacionales o regionales, en este caso pues de seguridad nacional. Estamos hablando de tratados comerciales, estamos hablando de hegemonizar ciertos usos en todas las regiones, no solamente por monopolios comerciales o económicos, sino en términos de usos y condiciones, que es lo que implica, ¿no?, y somete básicamente cualquier otro proceso que no sea el comercial para poder ocupar estos espacios. El caso de Radio Totopo en el Istmo creo que es una experiencia muy interesante, que precisamente por allá hay una publicación que se llama Aire no te vendas, que plantea este proceso comunitario en la región del Istmo, que como decíamos antes, no viene por generación espontánea de la noche a la mañana. Resulta que en Oaxaca se presentan, ¿no?, las experiencias, tantas experiencias de radios comunitarias, sino que vienen pues de toda esta herencia, todos estos ejercicios o prácticas comunitarias en realidad desde la asamblea, ¿no? La asamblea misma es un ejercicio de comunicación comunitaria. La forma en las que se toman las decisiones dentro de la asamblea son parte de eso, y bueno, y que entonces también pues parte de la forma en la que operan estas radios comunitarias pues tiene también esa estructura de organización social u organización política al interior de las comunidades. El caso de Radio Totopo creo que es una experiencia donde la radio pues ha resistido a todas estas, ha sufrido muchos momentos de represión, han quemado la radio, bueno, han perseguido a sus integrantes, la necesidad de difundir sobre todo los megaproyectos estos y todos los proyectos de eólicos en la región, la contaminación de los manglares, pues creo que es una de las cosas que ha sostenido también esta necesidad de estar comunicando, y que en esa comunicación pues siempre el ejercicio de reflexión pues es algo que se sostiene, y de vinculación además con todo este gran tejido, ¿no?, que va surgiendo, que se va ampliando. De más redes comunitarias, de más radios comunitarias, y creo que ese es algo como que otro de los no sé si llamarle de los procesos, más bien de los procesos que actualmente creo que son muy importantes, entender el tipo de redes que se están generando o que se están ampliando. Y que estas redes implican, pues sí, la compartencia tanto de información como de noticieros, como de procesos colectivos de información, pero también implican este tipo de encuentros como el que se suscita en Nochistlán, ¿no? Y que bueno, ya ha habido varios ejercicios en todos estos años de estos encuentros de comunicación o de medios libres, pero que sería importante ahora rastrear, ¿no?, de qué manera se está planteando esta nueva territorialidad, a pesar de estas ondas, a pesar de estos medios, ¿no?, que al final tienen una regulación, y que estas regulaciones, como el caso del mismo Internet, pues no están aún no vigentes en México, pero que no en muy lejano tiempo van a estar funcionando este tipo de regulaciones, y que entonces los procesos de comunicación comunitaria, pues como nos están planteando más bien, pues que implican, ¿no?, además de estas legislaciones directamente sobre los medios, ¿no? Pues nos quedamos con estas preguntas que dejas. Esto es apenas un esbozo de lo que podemos contextualizar dentro del encuentro de medios. Nos quedamos también con la experiencia de César y la participación, el análisis que ambos, tanto César como Pósima, hacen al respecto. Y bueno, Esta fue la última columna de Noticias de Abajo ML del 17 de marzo 2017. Ya para despedirnos nos vamos con un par de músicas. Como tenemos dos invitados en esta cabina itinerante, pues que sean dos canciones, digamos, como de complacencia y de compartencia. Entonces yo les pregunto cuáles quieren. $0.70. Pues hay muchos de Silvio, yo diría compañera, algo así. Pues bueno, aquí vamos a escuchar las rolitas y con esto nos despedimos. Agradecemos a todos y a todas que nos estén escuchando, donde quiera que nos estén escuchando. Y les recordamos que este es un noticiero libre, independiente, autónomo o como se llame. Lo pueden descargar, lo pueden editar, lo pueden compartir. Y bueno, para eso se hace este trabajo. Muchas gracias y nos escuchamos en otro momento.